Estaba viendo Mr. Robot. Y bueno, una de las cosas que hace Elliot es dialoga con nosotros, dialoga con los espectadores, con el espectador. Pero lo hace de una manera en la que, o sea, asume esa personalidad del otro. O sea, la manera en la que él dialoga con su mente, es necesario que exista una persona, es necesario que exista un ente, una personificación, algo. Algo mínimamente, pues, identificable o señalable o algo así en todo caso. Alguien o algo que sea capaz de recibir toda esa información, posturas, sensaciones, críticas, angustias que nosotros podemos estar sintiendo, y estrictamente creo yo que eso es como que mucho más complicado de ser logrado en un sistema como tal, o sea, en una estructura ahí como tal, es complicado. Pero de alguna forma creo que lo personificamos, o sea, no sé, hay algo ahí que me jode, hay algo ahí que me jode. Porque sí, es como que tiendo a pensar de que, pues, ya pues en tal caso, lo que hacemos es en realidad eso, es como que imaginarnos o tratar de personificar a ese mundo que nosotros conocemos. Tratamos de personificarlo. No es una persona como tal, sino que es como una entidad a la que nosotros le hablamos y le decimos: esto no me gusta de este mundo, esto no me gusta de ustedes, personas. Veo que eres así. Me angustia que seas así. Me desespera que seas así. A lo mejor me alegro que seas así, pero puede igual ser una pluralidad en todo caso. Puede que igual sea una pluralidad. Pero es algo en realidad bastante simple lo que quiero decir. Y eso es lo que muchas veces en realidad pienso. No sé si lo que pienso en realidad es en esencia simple. Pero se nos es necesario formar nosotros mismos una idea del mundo que en tal caso nosotros seamos capaces de criticar. Si es que mantengo esa idea, entonces, pues, ¿hasta qué punto vendría a ser posible crear estos mundos que vayan de acuerdo a nuestro bienestar? No, a esos términos. Sino que, a diferencia de que exista un mundo que nosotros creamos en nuestra mente, o bueno, más que crear un mundo, creamos esta comprensión del mundo en nuestra mente. Y es teniendo esa comprensión del mundo propia nuestra, de cada uno, en algunas ocasiones un poco más colectiva que otras, pero teniendo esa creación mental del mundo es que nosotros se la criticamos. Criticamos nuestra propia comprensión. Y dicho eso, un poco mi pregunta vendría a ser entonces: ¿es posible, o hasta qué punto es posible, que nosotros hagamos una creación de nuestra comprensión del mundo, no para ser criticada, sino para ser defendida? Y si es que viene a ser defendida, ¿qué es lo que podría implicar eso? Y en medio de esas dos, un poquito pienso, bueno, ¿cómo entra la ciencia ahí exactamente? O si es que en tal caso es la misma ciencia la de ahora, la de hace algunos años atrás, o de alguna manera hasta la propia ciencia se ha empezado a hacer más maleable, o no es, digamos, una disciplina como tal, sino que es una especie de No sé exactamente cómo vendría a ser la ciencia ahora. No sé si considerarla como que una estructura fundamental que ayude a comprender las cosas más allá de estas comprensiones del mundo que nosotros podríamos tener, más allá de la crítica y más allá de la defensa, sino tratar de descubrir eso que es, básicamente, porque si bien puede ser bastante atractivo y nutritivo pensar, no es únicamente el pensamiento de lo que vive la humanidad. Y dicho eso, es bastante válido en realidad cuestionar tanto lo que hacen los filósofos como lo que hacen los líderes espirituales. Pero claro, estamos a lo mejor llegando a un punto en el que en realidad la ciencia, pues científica, la de siempre, está llegando a un punto en el que es, no sé, puede que sea como que muy pretencioso decir esto, pero a lo mejor sí estamos llegando a un punto en el que es como que ya tenemos bastante conocimiento, o sea, bastante conocimiento al punto de no sabemos a lo mejor qué más podemos conocer, entonces nos toca explorar aquello que ya no es tangible. Porque lo tangible pues ya nos está quedando corto, pareciera ser. Estoy seguro que me estoy equivocando, porque claro, o sea, no es mi área de experticia ni la biología, ni la física, ni la química, ni, no sé, tal vez la astrofísica, cuestiones un poco más. No me atrevería a decir duras, porque siento, o presiento más que siento, presiento que incluso en esas disciplinas que en ocasiones podemos considerar un poco más metódicas, duras, a lo mejor objetivas, no sé. Se me hace que en ese tipo de ciencias también hay la necesidad, pues, de una constante redefinición de conceptos en el caso. Y esa redefinición constante de conceptos, nada, o sea, como que vendría a ser lo mismo que en las ciencias sociales, pero mi pregunta en todo caso, y es algo que medio me lo estoy haciendo últimamente más, no sé en realidad, pero ¿cómo exactamente se le entiende a las ciencias sociales? Yo, hasta hace alguno, bueno, cuando inicié el semestre en realidad, había entendido o tenía esta idea de que las ciencias sociales lo que te permitían hacer era tener conocimiento de diferentes dinámicas y diferentes herramientas, o a lo mejor estructuras o posiciones, que justamente a lo mejor de una manera bastante utilitaria, pero un utilitarismo bastante interesante en todo caso, te permite comprender, y en este sentido es un utilitarismo bastante empático, bueno, de las ciencias sociales existirían estas diferentes herramientas, teorías y lo que sea, que te permitirían comprender cómo un evento puntual de la sociedad, o tal vez de la existencia en su sentido social, o a lo mejor un poco más trascendental, tomando en cuenta que también hay cuestiones antropológicas y cuestiones culturales y cuestiones religiosas, y la religiosidad, pues hay elementos que van mucho más allá de la espiritualidad y que son más terrenales. Las ciencias sociales, en tal caso, lo que harían serían como que darte estos diferentes enfoques para comprender, a lo mejor, ¿qué es exactamente lo que está pasando con un evento puntual? Hay teorías que te van a servir mejor que otras para comprender ciertas puntualidades. Así veía yo a las ciencias sociales. E insisto, es una manera en realidad bastante utilitaria, bastante estructuralista de ver las cosas, pero como lo veo yo, es en realidad una postura, pues, no es impositiva, no es, sí, no es impositiva, no es precisamente dominante, sino que al contrario trata de ser comprensiva. Por otro lado, uno igual podría a lo mejor decir, bueno, puede ser, pero entonces, o sea, se me hace que en tal caso, si es que manejo ese argumento, debería haber, en todo caso, como que ente más grande, no sé si decirle regulador o algo así, que en realidad no sé si cae en la propia existencia del individuo o si cae en este como que fundamento neutral científico, y ahí viene el debate, cuál es esa neutralidad exactamente, o si es que esa neutralidad requiere de ser más o menos relativa para poder existir, o más que para poder existir, para poder ser comprendida. Si es que se entiende. Lo que quiero decir con eso, en todo caso, es que hay, no sé, el ejemplo más común que puedo dar, en el que puedo pensar, en el caso del liberalismo, y puta que se ve bien esta pared sin ningún cuadro. Ya me quiero deshacer de esos otros cuadros, pero bueno. El ejemplo más fácil que se me ocurre es esto del liberalismo. No, de hecho creo que es un mal ejemplo, pero bueno, igual lo voy a decir. El liberalismo tiene sus fundamentos, es una de las teorías más estudiadas. No, ni siquiera estudiadas. O sea, es una de las teorías clásicas de la humanidad. Tanto desde lo político, tanto desde lo social, tanto de lo económico. La teoría está ahí. Pero por alguna razón, nosotros desde esta relatividad propia nuestra, en la que se trata de alguna manera de llegar a ese como que punto neutral, que no sé hasta qué medida está basada en la moralidad, en la moral, en la ética propia. Bueno, en la moral propia más que en la ética propia, no sé, la verdad, esas palabras siempre me han confundido. Bueno, no siempre, pero ahora sí. Esa relatividad de la que hablaba hace unos segundos, no es tanto la que no te permite comprender exactamente qué es lo que es el liberalismo, sino que lo que pretendería o lo que haría, porque en realidad la relatividad no tiene personalidad, no tiene sentimientos, es únicamente un concepto que nosotros como humanidad llegamos a sentir. Entonces, lo que haría la relatividad es permitir, hasta cierto punto, asiste, eso, a la comprensión de un concepto pues abstracto. Pero. Y ahora me estoy acordando de algo que, de un post que había hecho este otro tipo en Instagram, del dealer de libros o algo así. A lo mejor lo que sí esté pasando, aunque no sé, me desespera igual pensar en esto. A lo mejor lo que esté pasando es que estamos en un tiempo en el que, o bueno, hemos estado muchos años en tal caso, en los que, por ejemplo, desde la filosofía como tal, no es que se la explora como tal, no es que se la, sí, o sea, que se la explora, que se la propone, que se la define y redefine desde la experiencia propia, desde el cuestionamiento propio, sino que precisa ser una especie de cuestionamiento colectivo, justamente colectivo, porque de alguna manera necesitamos como que esa mayor solidez de las cosas. ¿Y por qué necesitamos esa solidez? Porque de una u otra manera, en realidad, sí hemos entrado a un mundo pues más científico. Y el hecho de que algo sea científico quiere decir que necesita una base, unos fundamentos incuestionables, universalmente aplicables y universalmente comprensibles hasta cierto punto, en la medida de lo posible. Entonces tenemos eso. Y no sé hasta qué punto igual podría explicarse con esto de las ideas de los estados-nación. Aunque bueno, ahí también está esta institucionalización de las religiones, y con ello pues, bueno, creo que ya me estoy perdiendo un poco. pero bueno, sí, la institucionalización de las religiones y tal. Pero regresando a lo que estaba diciendo hace unos minutos, antes existía este como que, lo que decía este dealer, era, los filósofos tenían conocimientos en varios aspectos, en varios rubros. Y no era como que un aspecto únicamente, pues, mental ahí, de estar ahí pensando y nada más. O sea, era como que más concreto, a fin de cuentas. Lograba ser más concreto. Y lograba ser más concreto porque, de alguna manera, ellos no se quedaban enfrascados en el debate de las ideas, como a lo mejor puede suceder ahora. Y esta era una de las críticas que él también hacía. La filosofía en la actualidad no es algo que se debate, digamos, en el barrio, en las plazas o algo así, como a lo mejor sucedía en su momento en los cafés, sino que es algo muy centrado en la academia, en las aulas. Y son aulas bastante particulares porque no son todas las aulas. Sí, en alguna que otra clase se puede tomar algún tema que queda para más o menos debatir filosóficamente, pero el contenido duro como tal sucede en las aulas de filosofía y nada más. Pero bueno, otra idea que igual pensé hace unos minutos era, bueno, en la actualidad, y sí creo que hay, sí creo que hay diversidad de pensamiento, pero la diferencia justamente es que parte desde la política, me parece, más que nada. Podrá haber algún trasfondo filosófico, pero en realidad no siento, no creo que a mucha gente le dé importancia a ese trasfondo filosófico que pueda tener la política. En ocasiones hasta puede ser teológico. Y cuando digo teológico, no me refiero únicamente en el sentido tradicional de un dios, en el sentido abrahámico o drámico, sino en una cuestión más espiritual, hasta incluso en ancestral. Porque en el indigenismo en muchas ocasiones puede llegar a ser así. Conservadurismo puede llegar a ser así. No sé, tal vez esté hablando desde el estereotipo cuando digo esto, pero se me hace que también, por ejemplo, el feminismo, el antirracismo, antifascismo y todo eso, bueno, no antifascismo, en realidad es bastante sólido desde lo político, pero bueno, bueno, no sé, pero estas ideas que a lo mejor están usualmente asociadas a la izquierda, acá en América Latina al menos, y que a lo mejor pues nada, en Estados Unidos y en Europa estén más asociado a lo liberal, tienden como que a jugar un poquito con estos conceptos de la nueva era, de la nueva espiritualidad o algo así. Hablando de una cuestión un poco más energética, vibracional, astrológica. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que, a lo mejor, por estar politizando tanto nuestra diversidad de pensamiento y no centrarnos realmente en lo filosófico, y por tanto obviarnos ese paso que permite la transición de la filosofía al conocimiento, sea científico o no, es que directamente nos vamos a la política. La política como tal, como yo la entiendo, es la necesidad del cambio, la necesidad de la existencia de las cosas, cómo las cosas deberían existir. No el estudio como tal de las cosas, sino cómo deberían ser las cosas. Esa vendría a ser la política, creo yo. Entonces, al ocurrir eso, me parece que sí se podría explicar por qué a lo mejor está siendo más complicado el diálogo en la actualidad. Porque no hay ese fundamento filosóficamente sólido. o por lo menos, o más allá de eso, siento que en ocasiones no hay un respeto de la diversidad, de la potencial diversidad filosófica que puede existir. En primera instancia, porque en realidad, como digo, me parece que se le da muy poca importancia. Y segundo, porque, ¿por qué eso? Porque como no se le da importancia, tiene poca solidez, y como tiene poca solidez, seguramente va a ser muy poca difundida. Y un poco pensaba en esto de, bueno, en la actualidad sí hay diversidad. Eso lo pensaba tipo tratando de compararlo con la variedad de posturas y escuelas que había en la Grecia antigua, y estoy seguro que no solamente en la Grecia antigua, pero bueno, es el caso que tenemos. Creo que en el caso del judaísmo igual estaba. En el caso del cristianismo me parece que igual, más o menos creo que sí. O sea, con todo esto de las órdenes, básicamente, pero lo que sí permitía un mayor avance del conocimiento, creo, tendría que ver, era la parte griega. La parte griega, de ahí posteriormente la romana. La parte romana, en todo caso, vendría a ser súper interesante porque ellos sí lograron. Bueno, ellos no estoy muy seguro porque la verdad que los romanos, o sea, yo sí no los he estudiado bien. Pero me parece que ellos de alguna manera sí lograron pasar. O sí lograron hacer una buena transición desde la filosofía hasta la política. De alguna manera, saltándose esta parte del conocimiento científico como tal, porque ya lo habían establecido de alguna manera los griegos. No estoy seguro de esto, pero bueno, en realidad lo que hicieron los romanos era como que establecer un poquito mejor toda esta parte social, jurídica. Y bueno, creo que en realidad eso vendría a explicar también qué es lo que nos pasa ahora. Como que estuvimos un montón de décadas acumulando bastante conocimiento, esto científico, más tangible, que seguramente surgió desde la filosofía, pero a lo mejor llegamos a un punto que ya consideramos nuestra base, nuestro fundamento, tipo, bueno, con este conocimiento ya estamos bien. Y llegó un punto de inflexión, que no estoy seguro cuál vendría a ser, en el que como eso ya nos quedó corto, tuvimos que empezar con lo intangible, con lo abstracto, con lo social, tal como lo hicieron los romanos. Si es que ese es el caso. Si es que ese fuera el caso, los romanos fueron un imperio. Un imperio, bueno, sí, unificante y por tanto colonizante, sólido. De lo que tengo entendido, pues precisaba de la sumisión de ciertos colectivos, de ciertos grupos. Pero de todas formas sigue siendo interesante ver cómo lograban mantener esa solidez y cómo eventualmente Roma se disolvió. Roma es la Roma. Y supongo que en este sentido, si que nos referimos a cuestiones bíblicas, estaría bueno revisar cómo fue el Imperio Asirio, por una cuestión de Babilonia y todo eso. Pero no sé. Que no, a diferencia de los romanos, o sea, la verdad, bastante creo yo. Bastante creo yo porque no alcanzamos a superar esa fase helénica. somos helénicos en una estructura romana. O a lo mejor es que todavía no llegamos a ser helénicos. No, de hecho, si es que hago caso a lo que dije anteriormente, no alcanzamos a ser helénicos. Y no, a lo mejor no sea útil ocupar como referencia estos términos de lo griego y lo romano, porque la situación de la actualidad es muy diferente. Es muy diferente. Ya no me acuerdo sobre qué comencé hablando. Pero por ahí va la cosa.